Bueno, antes de hablar con el doctor Acuña, me gustaría que conversáramos un poquito sobre esto que ocurrió ayer en la legislatura de la provincia de Río Negro, que te hizo un reconocimiento y te declaró personalidad destacada de Río Negro. Sí. Felicitaciones, Bueno, Curi, ¿eh? gracias. Bueno, por tu compromiso con la salud pública. Y acá señalan en una bajada que tengo del diario Río Negro que hace 14 años atendés ad honorem a niños y niñas de los barrios periféricos de Viedma. De un barrio periférico que es el barrio Lavalle, mi bandera. Ajá. Hay un centro de salud, todo el mundo lo conoce. Cuando yo me retiré del hospital Sati, decidí continuar con un poco con mi atención en salud pública. Hice los papeles correspondientes, hablé con el director del hospital que estaba en ese momento, le hice esa propuesta, fue aceptada. Y a partir de ahí voy una hora, hora y media, 2 horas, depende de la cantidad de chicos que haya. ¿Qué días vas? Los días jueves a la mañana, a las 9:30 de la mañana. Ajá. Me Le propuse. ibas a dar una mano a Andriani, que durante muchos años estuvo ahí, Claro, ¿no? claro. Ahí está Adrián y hay un grupo de profesionales excelentes que trabaja, que va todos los días, que está ahí en un centro que atiende una población que no es la más beneficiada de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, es la que más problemas económicos y sociales tienen, y es la que le cuesta, esa población es la que más le cuesta llegar hasta el hospital, ¿sí? Claro. Para ponerlo así en concreto. ¿Por qué? Bueno, porque hoy y siempre, viajar, tomar el colectivo, llegar hasta acá, acceder a un turno en el hospital, que no es fácil y no es crítica, simplemente que muchas Claro, veces no, está lo sabe todo, desbordado. lo sabe todo el mundo eso, ¿eh? Entonces, la idea es, bueno, si uno puede dar una mano. Resolviendo mínimamente, porque es un día, es una hora, hora y media, 2 horas, no es, digamos, pero siempre un granito de harina ayuda, Está ¿no? bueno, está bueno. 14 años que estás Así yendo. es, así ¿Y es. hasta cuándo vas a seguir yendo? Y bueno, algún día me van a echar, si no, mire, doctor, no venga más, ya está todo bien. Cuando venga un recambio, gente joven, nueva, bueno, ahí les voy a decir, Bueno. hasta luego, muchas gracias y me iré a casa. Bueno, entonces, personalidad destacada de Río Negro. La autora de este proyecto fue la legisladora Graciela Valdebenito de Juntos Somos Río Negro. Según el relato periodístico, expresó su emoción por la distinción a vos como médico y destacó tu calidad humana, Sí. compromiso y solidaridad, especialmente para con niñas y niños de mayor vulnerabilidad social. Vos te viste del Líbano, ahora me Así enteré, es, yo. así es, así es. ¿Qué edad tenías? 2 años. Ah, era un bebé. Un niño, sí, muy pequeño. Sí, viniste con más hermanos, con toda tu Sí, familia, sí, ¿cómo fue? sí. Nosotros somos 8 hermanos. Y bueno, primero vino mi viejo con uno de mis hermanos, acomodó toda una situación, una casa, preparó todo el terreno y después caímos todo el resto, digamos, acompañados por uno de mis hermanos mayores, que era el que comandaba, digamos, la tropa. Año, Y año 51. ah, mira vos, 1951. ajá, Bueno, llegamos a un lugar que es el partido de San Martín, la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, sí, donde Gran Buenos Aires. ya mi viejo había comprado una casa porque él había venido antes, ¿A qué después se se dedicaba tu volvió. viejo? Y como casi todos los mismos. Como los turcos que decimos, ¿no? Exactamente. Y le decimos turco equivocadamente. En realidad, pero mi viejo fue escalando posiciones. Arrancó con una verdulería. Ajá. ¿Sí? Después fue agregando cosas y terminó teniendo una tienda, como hacen muchos de mis paisanos, digamos. Sí. Y bueno, terminó con una tienda grande, linda, donde laburaba él, mis dos hermanos mayores, y bueno, y así se fue. Sí, en ese tiempo ya estaba complicada la cosa allá en el Medio Oriente, ¿o no? No, todavía no estaban haciendo el Estado de Israel. Siempre. Ya habían jodido a los palestinos. Sí, ¿sí? Absolutamente. Así como siguen jodiendo a los palestinos, hablando mal y ahora, eso, la palabra joder es una palabra muy lavada. Para, sí. Porque sí. Está hablando del genocidio. No, ahí, es una masacre. Lo que están haciendo los israelíes con los palestinos es una masacre. Los tienen en dos. Algún periodista se pone como Pedro Brieger. Sí, Pedro Brieger es uno de los que más ha hablado sobre este tema. Han separado a la población palestina en dos getos, sería, ¿sí? En dos centros separados. No es que están cercanos. Y hay familiares de uno y otro lado que no pueden, tienen que pedir permiso a los en la tierra palestina, los israelíes se apropiaron de todo y dijeron, bueno, unos van a vivir acá, de este lado del Jordán, y los otros van a vivir acá cerca del Mediterráneo. Y después, cada dos por tres, siempre hay algún argumento para que algunos palestinos sean baleados, sean sacrificados. Y no los dejan entrar a Israel también a veces, cuando se les ocurre. No sé eso. Pero lo cierto es que están ocupando su territorio y los están masacrando. Pero cuando te viniste todavía no estaba tan grave. No era tanto, no era tanto. Después, claro, cuando interviene Estados Unidos y les manda armas y todo eso, ahí arman todo el combo este, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco, Pato, quería que habláramos un poquito de esto. No, lo que no quiero perder es... Felicitaciones, padre. Ahí cerramos, dale. Gracias.